Muy, pero muy buenas noches, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde ya sea en el día de hoy, en este viernes 4 de agosto o en cualquiera de los otros días en que toman este programa y lo incluyen en su programación, alguna de las radios amigas que después vamos a estar contando, suena este programa que se llama ¿cómo era, Walter? En la sangre, siempre, toda la semana estoy con la misma yo. La música corre por tus venas. Ah, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. ¿Cómo anda, Walter? ¿Cómo le va? Ya pensó que no me conectaba más, ¿no? Por favor, no, que no se conectaba. Bueno, no, no importa. Estamos un poquitito atrasados, pero estamos al aire al fin. ¿Cómo bueno, anda? ¿Cómo fue su semana? ¿Mi semana? ¿Hoy qué día es? Viernes. Ah, para mí fue viernes. Arrancó el lunes y fue de corrido hasta ahora. Es un lunes que duró algo así como sí, 5 días. Sí, lo bueno que se acabó. O sea, lo bueno es que fue lunes, viernes a la tarde, así ya. Pero fue una vorágine en todo sentido. Pero bien, ¿usted cómo le fue en esta semana? Muy bien, también ya de vuelta a la actividad plena docente. Y nada, acá jugándola. Pero contento porque hoy necesitaríamos un programa de 5 horas, más o menos, para todo lo que tenemos. Sí, la verdad que sí. ¿Le parece que vayamos a un recital primero, como corresponde, si es que se precia este programa de ser, como dicen, un programa de música? Y como después... Bueno, hoy vamos a tratar de hablar un poco menos para que entre todo lo que tenemos. Sí, hoy, la verdad, si quiere, adelantamos algo, vamos al recital y después vemos. Podemos decir que va a ser el primer programa temático del ciclo, digamos. Ahí está bien. Bueno, dejemos, mire, ahí el suspenso. Está llegando la banda, ¿eh? Ay, uy, ¿este quién es? Walter, escúcheme. Yo sí. Me voy del lado, usted sabe, de la izquierda, del lado de Sky, como siempre. ¿Usted me espera dónde? Ahí. No sé, si nos perdemos. Espere, no se vaya. Come on. was fell, you know. I was looking for a sugar to eat my jelly roll. Mamma mía, qué manera de transpirar con este muchacho, Walter. ¿Cómo tocaba? Menos mal que era albino, se pondría todo colorado cuando transpiraba. Me imagino. La verdad, no sé cómo debe ser un albino transpirando. Qué pregunta metafísica que hace usted. La verdad que no sé, pero Johnny Winter, para quien no lo conoce, uno de los mejores guitarristas del mundo de todos los tiempos, del mundo mundial, diría un amigo mío, que supo ser guitarrista de Muddy Waters. O sea, para acompañar a un bluesero tradicional negro hay que ser muy, muy grosso. Esto que estamos escuchando, ¿quiere que le diga de cuándo es? Esto fue grabado en 1971 en el Fillmore East de Nueva York. Ahí tocó el señor Johnny Winter, acompañado por otro zuladero, Rick Derringer, un guitarrista también maravilloso que sigue girando por ahí, que supo ser también guitarrista de la All Star Band, Ringo Starr. ¿Se acuerda que hablamos de ese seleccionado de músicos? Sí, sí, sí. En guitarras también. Y bueno, Johnny Winter es lo que digo yo siempre, le daba mucho lugar a los músicos que tocaban con él y Rick Derringer hacía también sus solos y demás. También, ¿qué más tocaba? El bajista Randy Joe Hobbs, el baterista Bobby Caldwell. No me sé si me olvido de alguien más. Y tiene, ahora vamos a escuchar, para mí, si no es mejor que la original, esta versión, le pegan el palo. Claro, está bien, si no hubiera existido la original, no existiría esta versión. Pero bueno, se acuerda lo que yo digo siempre, que en el exterior los músicos no tienen prurito en grabar covers de temas que son de bandas contemporáneas a ellos. Y los Rolling Stones grabaron un tema que es un caballito de batalla de ellos y que en la versión de Johnny Winter, ¿por qué no la escuchamos mejor? Después le digo cómo se llama y demás. Bueno, me voy para adelante de vuelta entonces. Por favor, por favor. No se me pierda. Yeah. Pará un poco, desaforado, pará un poco. Aflojá un poco, muchacho. ¿Cómo está este pibe? Este pibe para mí que estaba metido cosas raras, me parece. Como decía la para vida. Mí que es un pacto con el sí. Diablo, no se puede tocar tan bien. Sí, este pibe, para mí que este pibe, no sé, algo raro tiene, me parece. Bueno, Walter, repítame, ¿qué escuchamos primero? Primero, se me fue de la memoria. El músico que acabamos de escuchar, primero... Johnny Winter fue en ambos casos del disco de 1971 de Johnny Winter Live Band. Ahí me acordé. El primer tema que sonó fue Good Morning Little School Girl, Buenos Días, Pequeña Colegiala. Si no me equivoco, era de Chuck Berry el tema. Pero esto estábamos hablando de memoria, puede que esté pifiando. Y el tema que acabamos de escuchar, que no nombré antes de que sonara, era el tema de los Rolling Stones, Jumping Jack Flash. Como le decían acá, el saltarín Jack Flash. Sí. Una maravilla del señor Johnny Winter, que estuvo por venir dos veces acá a la Argentina. En la primera de las ocasiones se llegaron a vender entradas que después hubo que devolver. Y nada, cuando estaba por venir la segunda vez, lamentablemente se enfermó muy gravemente y falleció. Así que es uno de los músicos que no llegué a ver. En los 90 vi muchos blueseros y a quien sí vi fue al hermano, a Edgar Winter, otro músico maravilloso, y un par de discos de ellos juntos que tienen que escuchar sí o sí. Y acabo de nombrar blues. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque hoy es 4 de agosto, si nos estás escuchando en vivo. Vamos a decir también de paso que este programa lo toma el domingo Radio Autónoma Piuquén, 94.1, Radio del Frutillar, barrio de Bariloche, así se dice, muchas R's todas juntas. Y también los toma Mochileros Radio, que lo retransmite los martes, si mal no recuerdo, 8:30 de la noche era el comienzo del programa, pero... Si nos estás escuchando en vivo aquí en FM Los Coihues en este 4 de agosto, mañana es, que no voy a decir nada que lo haya inventado yo. Si hoy es 4, mañana es 5 de agosto. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que mañana es el Día Internacional del Blues. Que se conmemora siempre el primer sábado de agosto. No es que siempre sea el 5, es el primer sábado de agosto. Es el Día Internacional, como decías vos, del Blues. Y entonces se nos ha ocurrido hacer este programa de manera temática, convocando el testimonio de diferentes músicos, músicas, músiques de aquí, de Bariloche, un par, unos cuantos de Buenos Aires y otro de los Estados Unidos. Sí, tenemos, a ver, quédense porque tenemos un par de testimonios. Mire, se me pone la piel de gallina, Y Capusotto diría que los pelos se me hacen así. Yo no agrego de qué parte, pero es así. Así diría Diego. Hablamos de blues. Me parece que tenemos que poner a B.B. King y mientras nos vamos preparando a ver si tenemos ya los músicos que, aparte del tema de blues, tenemos, como adelantábamos ahí en las promos, tenemos una entrevista. Así que si le parece, vamos a un B.B. King. Y con esto... Vamos a B.B. King, que siempre es bueno tenerlo. Tuve la oportunidad de verlo 3 veces en vivo. Soy afortunado. Te hago como los chichos. ¿Y a mí qué? No, yo no lo estoy... Sabe que no lo fui a ver. Vio esos músicos que, como usted dice, vinieron unas cuantas veces, como los Ramones me pasó. Claro. O como Hipo. La próxima vez que venga lo voy a ver, Y son las 3, así, 3 de las deudas que me quedaron. 3 de las fotos que me pegaron, me quedaron vacías en el Panini. La verdad que da clases de música, de blues, este muchacho. Esto es grabado en vivo en la década de, si mal no recuerdo, esto que he sacado es grabado en vivo. Mire, tengo la fecha y todo. Año 1983 en Francia, grabado esto. Así que vamos con un recontra clásico de B.B. King y su orquesta por aquellos años. The thrill has gone away. Thrill is gone, baby. The thrill has gone away. You done me wrong, baby, and you're gonna be sorry. Qué grande, B.B. King, ahí en vivo, año 1993. ¿Cómo es lo de orquesta, orquesta? ¿Cómo es? Orquestra. B.B. Sí. King and his orquestra. His orquestra, diría alguno. Hoy estuvo laburando de traductor, ¿eh? En este, hoy estuvo que laburar. Hoy tuvo un laburito. ahí de, ¿qué? ¿No era del 83 eso? En Francia, Thrill Is Gone. Sí, ahí estamos. En ese mismo año. Y bueno, estamos con un invitado deluxe. Ya lo he nombrado, él no lo sabe, pero yo ya lo he nombrado este programa cuando en oportunidades que hablamos de Selena y que yo nombré la gente que conocía, nombré algunos músicos. este señor que tenemos aquí es un gran cantante a quien conozco de hace muchos años, pero ¿por qué no dejamos que se presente él mismo? Vamos con un toque de música y ahí entramos, Walter, ¿le parece? Así, porque bárbaro. Imagino yo que si yo fuese músico, que es algo que en alguna reencarnación lo voy a lograr, Walter. Esperemos. A mí me gustaría que me presenten con música. A no ser que, por lo menos volver hecho, no sé, un parlante, ya me vuelvo. Algo es algo. Sí, un megáfono, yo qué sé. Ahí vamos, arrancamos con música entonces. A ver. Este tema se llama Mi Locura, entre otras cosas, y es de la banda que vamos a estar charlando hoy. Cómo son las cosas. Y aquella madrugada, después de la tormenta, una rosa me dejó. La busqué entre la niebla, le pregunté a la gente, pero nadie la vio. Había cambiado de rumbo, se fue detrás de otra canción. Soy poco religioso, no tan supersticioso, y el diablo me encontró. Aún guardo en mis recuerdos aquel primer momento en que te vi venir. Con una copa en la mano, ya no me pude resistir. No. Nunca más voy a olvidarme. Lo que estábamos escuchando es Mi Locura, entre otras cosas, del segundo disco de Patada de Mulo, de ello se trata, el disco de 2018, otra vez, en cuya presentación estuve, y estamos nada más ni nada menos que con el señor. Preséntese, amigo. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Audiencia, operadores y demás, locutores y demás. Ale Suárez, Alejandro Suárez. Cantante de aquellos a quien tengo el placer de conocer desde hace muchísimos años en sus distintos proyectos y hemos compartido. Más de 25. Sí, hay algunas salidas en 30. Por ahí. Sí, totalmente, totalmente. Ale, contanos en qué anda Patada actualmente. Patada de Mulo, insisto, con el nombre completo de la banda. Bueno, actualmente, volviendo un poco después de lo que fue. Lo que todos ya sabemos, 2020, 2021, 2022, recién arrancamos nosotros, al no ser una banda del mainstream o una banda que vive pura y exclusivamente de la música, fue mucho más difícil volver de la pospandemia, porque, bueno, la pandemia traía aparejado un montón de cosas, trajo cambios de integrantes, diferentes cosas como le ocurrió a todo el mundo, Entonces volvimos después de no tocar esos dos años y de algunos cambios, hoy en un, si se quiere, en una posición un poco más tranqui, más relajada, más de tocar por disfrute y no tanto porque si tenemos que llenar un lugar, que si no lo tenemos que llenar, que si tenemos que vender 500 entradas a 2.500 pesos para nunca llevarte un mango, o no, no se trata tampoco de llevarte un mango, sino para tener que vender 2.500 entradas para cubrir sonido, bueno, toda la movida que uno ya sabe, operador, luces, puertas, seguridad, manager, prensa, stage, plomo, la tiquetera, bueno, todas las cosas que trae aparejada llevar una banda adelante, que en su momento movía una cierta cantidad de gente y que te tenés que poner a tocar en lugares un poco ya más grandes y mejores por la cantidad de gente que empieza a venir, y esos lugares cada vez más grandes y mejores cada vez son más caros. Uh-huh. Entonces, después de una pandemia y después de no ser una banda del mainstream, cuando me refiero al mainstream, me refiero a que una banda que está instalada, que ya tiene una trayectoria de 20 años con más de 10 discos grabados y suena en todos lados, y si no suena un tiempo, al rato saca algo y aparece y empieza a sonar, y vive de eso, digamos, bueno, la pandemia nos cambió a todos, y bueno, a nosotros también en ese caso, ¿no? Lo que nos hizo es alejarnos de la música, ¿no? Siempre la música nos mantuvo como aliado, digamos, en todo momento, lo que pasa que, bueno, hoy por hoy, costos, hoy también con los costos que tiene montar un show y demás, que es muy costoso, por eso también a veces la gente no entiende el porqué de las entradas salen tan caras para ver un recital de una banda de rock o de una banda de pop o de lo que fuera, de una banda. Pasa que los costos son muy altos, entonces uno tiene que poder costear toda esa movida. Generalmente, vuelvo a insistir, las bandas que no pertenecen al mainstream les es muy, muy difícil, y generalmente aquellas que también mueven un poco más de gente que otras salen hechos para armar un buen show, un buen lugar, una buena presentación y nada más. La banda que ya está instalada hace años y, o aquellas emergentes que hay hoy que vienen surgiendo también, de gente mucho más jóvenes que nosotros, no es que la tienen más fácil, pero bueno, se manejan de otra manera, está manejado de otra manera. Lo que nunca hemos perdido, como te vuelvo a reiterar, es el apego y estas ganas de tocar música, de tocar rock, de tocar blues, de tocar country, lo que nos gusta a nosotros, digamos, ¿no? Nosotros somos old school, como le dicen, ya. No somos de nuevas generaciones, no metemos en nuestros, ni en los temas nuevos que estamos haciendo. Seguimos componiendo quizás un poco más moderno, pero seguimos componiendo rock and roll, canciones, que es lo que nos gusta, digamos. Con las influencias, las canciones con sus influencias de blues, de rhythm and blues, de country, de soul, qué sé yo. Lo que tenemos escuchado desde nuestra adolescencia y que fue perdurando con los años. O sea, la esencia nuestra, digamos, ¿no? Somos old school. Totalmente. Hablaste de, o sea, de la vieja escuela, para quien no entienda el término. Ale, vos hablaste de los cambios de integrantes y todo eso. Yo vi diferentes formaciones de la banda, pero sí, bueno, siempre nos queremos enfocar en la actualidad. ¿Quiénes están integrando la banda hoy por hoy? Ahí se escucha. Sí, la formación actual, la que está más o menos hace 10 años, es la formación que grabó los dos discos. Es la formación que más tocó en vivo, que más giró, que hizo giras por costa, por acá, por allá, que tocó afuera, tocó acá, en capital, en provincia, zona sur, zona norte, zona oeste, es la banda que tocó en todos lados. Cambió el batero, en realidad, y se fue un guitarrista, porque en una época, hasta el 2019, no, en el 2018 eran tres guitarras, bajo, batería, teclado y voz. Y después quedó dos guitarras, bajo, batería y voz, y piano, y bueno, la sección de viento siempre invitada, y el piano también, y hoy quedamos con dos guitarras, bajo, batería y voz, pero sin el batero, digamos. El batero nuevo no está hace mucho tiempo con nosotros, ya hizo un par de shows, y bueno, es un batero relativamente nuevo, también conocido del barrio, de un muchacho que tocó con mucha gente también, que toca también, no solamente toca con nosotros, toca con otra gente, y bueno, nos costó un poco también en ese periodo de pandemia encontrar a alguien que quisiera sentarse a tocar, viste que la pandemia como que le sacó las ganas a mucha gente, que se quiera sumar a un proyecto que ya estaba armado, que, viste, salir a tocar, bueno, lo que todos músicos ya sabemos. Pero bueno, las cosas van sucediendo, se van dando, y bueno, a Dios gracias, al universo, o no sé a quién, yo no agradezco a Dios o agradezco al universo, no sé qué, más o menos hoy de vuelta nos encontramos tocando, por suerte, disfrutando, que es lo que más queremos, de hacer lo que nos gusta, ¿entendés? Sin perseguir nada más que el placer de tocar hoy. Uh-huh. O sea, no me interesa si vienen 10, 40, 50 y si vienen 200, maravilloso. Vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Ahí está. Bueno, esto es el internet, es así. Es así, pero es así buenísimo. La cosa. Es así, o sea, la globalización cosa. Tiene estas cosas. Y tiene lo bueno y lo malo. Esto es lo bueno, que nos podemos estar comunicando. Fabián está desde Bariloche, vos ahí se te ve en la Polinesia. Yo acá. Por eso, es buenísimo. Y a él, a Fabián lo veo ahí, lo veo bien, lo tengo una imagen totalmente nítida, muy clara. Y yo, por eso te digo, es fabuloso. Yo parece que estoy la globalización para estas cosas es fabulosa, digamos. Yo me imagino por la imagen que se ve, parece que estoy en la jaula del león, pero no, estoy adentro de la radio. Exacto. Le digo a la Sierra Chica. Me imaginé, la radio de Sierra Chica. Me imaginé como que estás como en una. Claro. En la radio sí, de. Acá está la radio. Penal, la estamos radio aquí penal. En Bariloche, ahí giro un poquito, aunque sea para que vea consola, el estudio, ¿no? Porque yo estoy del lado del control, porque. A ver, espera. Ahí estamos, ¿eh? No, una cosa. Del lado del control, exactamente. Claro, yo estoy del control, a ver si ya girar el estudio. Está a través de la ventana. Ese, perdón, mirá qué lindo. Qué bueno. Y acá estamos. Me encanta. Hay una máquina, me parece que es la mesa, ¿no? ¿Cómo? ¿Es una máquina? ¿Es una máquina la mesa? No, la consola nosotros la que tenemos, espere que le digo, porque espere que me voy a parar, porque estamos ahí con unos cambios de equipo también, a ver qué bicho anda ahora acá, porque vio los cortes de electricidad en esta ciudad a veces hace que haya que reciclar y cambiar muchos. Equipo, a ver, ya. Espere. Esto es televisión en vivo, señora. Estamos con una Soundcraft, es la consola que tenemos actualmente al aire. Yo te iba a decir, era Maki o Soundcraft, perdón. Estamos en realidad, cuando la vi de color celeste, ese color la tiene la Soundcraft. Claro, exactamente. Estamos la Maki es más oscurita. Qué grande. Esa es una Soundcraft. Sí, estamos con esta. Consola. Ahí, hermosa. Porque anduvimos de recambio de equipo gracias a la cooperativa. Consola. Gracias a la cooperativa Electricidad tuvimos que. Bueno. Me junge. Bueno, estimado, yo no es que así que me vuelvo así una persona que. ¿Cómo le puedo decir? Que decide por los músicos. Yo tengo. Pues recién escuchamos Mi Locura, entre otras cosas. Ahora tengo, sí, que me ha mandado aquí el amigo Walter. El tiempo se va, otra vez y circo. ¿Qué sí. le gustaría para tirar aquí en el intermedio de la nota? Y el circo es un rock and rollazo con sección de viento, con toda la banda completa. Bueno, vamos con eso entonces. Es con las tres guitarras, con la sesión, el piano. Vamos y una letra agresiva. Muy bien. Vamos con ese entonces, si le parece, y volvemos después en vivo con esta entrevista que estamos teniendo. Si querés buscar la banda, se llama Patada de Mulo y podés encontrar los discos en las plataformas, ¿no, estimado? Exactamente. En las plataformas. En todas las plataformas. Todas. Están en todas. En Deezer, en todas. Vamos a la música entonces. YouTube Music, Spotify. No me pidas que me peine para salir en tu foto. No me pidas que me arregle para tu mundo de locos. Y no me importa si está bien, y no me importa si está mal, y no me importa si está bien, y no me importa si está mal. No todo es lo que parece, ni brilla tanto como el oro. Si quieres ser parte de eso, solo alcanza con el morbo. Y no me importa si está bien. Está mal, y no me importa si está bien, y no me importa si está mal. Cazadores de los sueños van por vos, los esclavos de la suerte esperan hoy, y eres de mundo. circo de ser, de pertenecer. Caramelos de ilusiones, masticando el dulce viejo. Castillitos de colores, se te suben al cerebro. Y no me importa si está bien, y no me importa si está mal. Y no me importa si está bien, y no me importa si está mal. ¡Salud! Guardarás en tu memoria. Que no sigas en los medios, bailan sueltos en su gloria. Y no me importa si está bien, y no me importa si está mal. Y no me importa si está bien, y no me importa si está mal. El circo de ser, de pertenecer. El circo de ser, de pertenecer. Qué grande, y ahí sonaba entonces Patada de Mulo con el tema Circo. Dele usted, Walter. Cantado por el señor Alejandro Suárez. Este tema en vivo, lo que suena. La banda suena muy bien en vivo, lo digo, pero no por una cuestión de compromiso. Recuerdo que en el último disco, en el último show que estuve de la banda, fue cuando presentaron el segundo disco, y fue una presentación a todo trapo. Sí, fue una de las, es verdad. Fue buenísimo. Uno de los mejores shows que hicimos. Uh-huh. Sí. Mucho trabajo también generó eso, ¿no? Pero sí. valió la pena porque fue una tangente llena con dos gambas de personas. Para nosotros fue una cosa, medio como que fue una prueba también grande de fuego, porque era la primera vez que en vivo poníamos toda una backing band con saxo, trompeta, trombón, piano, tres violas, bajo, operador de luz, operador de sonido, operador de monitores. Bueno, una cosa de loco. Todo muy profesional. Sí. Bueno, y aparte, bueno, vos cantando, ¿quién es más? ¿Por qué no nombrás a los chicos que te acompañan? Sigue tocando Silvio Suaznavar la primera guitarra, Diego Cantarella la guitarra rítmica y también duetos de guitarra con Silvio, Hernán Farías de la localidad de La Tablada, el bajo, y ahora también de La Tablada, Facundo Huello toca la batería. Que es de ahí también del barrio, digamos. Siempre los pibes del barrio, eso está. Hemos hablado, por eso te decía que te habíamos nombrado en algún momento. Mucha gente del oeste siempre tiene la banda, porque el batero anterior era de Celina, que es de ahí del oeste, cerca de Tablada, el toque. Así que siempre tenemos gente del oeste, reclutamos nosotros. Muy bien. Para quien no sabe, yo lo sé, Fabián se acaba de dar cuenta con lo que hablábamos fuera del aire. Alejandro Suárez no solo es un gran melómano, sino que sabe muchísimo de música, muchísimo, muchísimo de blues. Yo he escuchado montones de músicos nombrados por él que yo no conocía. Y casualmente caíste en el primer programa temático de este ciclo, en el que, como mañana se conmemora el Día Internacional del Blues, decidimos preguntarle a muchos músicos de acá y de afuera. De hecho, hoy vamos a tener testimonios de Estados Unidos, de músicos estadounidenses. ¡Ah, mira qué bueno! Diciendo o contando... Estoy pasando el dial, ¿eh? Está muy bien. ¿Qué representa el blues para ellos? Y bueno, ¿por qué no nos contás vos qué representa el blues para vos? Mirá, ahí está, estoy pasando, justo, ahí pasé. Te decía que, bueno, yo El blues lo empiezo a escuchar, yo voy a cumplir el año que viene 50. Yo el blues lo empiezo a escuchar aproximadamente a eso de los 16 años, 17 años más o menos. Después de yo empiezo a escuchar a los 13 años, ya escuchaba mucho Led Zeppelin, Deep Purple. Deep Purple fue como mi banda cabecera. De hecho, cuando te conocí eras Gillan, boludo, con el pelo re largo. Claro, exactamente. Y después, viste, que vas abriendo un poco, qué sé yo, Zeppelin, Deep Purple, Wasney, Sabbath, toda esa onda, Dio, todo eso que me gustaba muchísimo. Empiezo a escuchar los Rolling Stones, ahí empiezo a darle bola un poco a los Rolling Stones, a los Beatles. Me hago muy así como muy también 18, preadolescente, fana de los Stones, y con los Stones llego al blues. Pero llego al blues blanco primero. O sea, de los Stones, los blueses de los Stones, paso a los blueses de John Mayall, a los blueses de Peter Green, de los Yardbirds, de toda esa movida de blanca. Empiezo a escuchar Johnny Winter, Steve Ray Vaughan, Alvin Lee, Ten Year After, qué sé yo, Elvin Bishop. Empiezo a escuchar Mike Bloomfield, toda esa gente, y después de escuchar toda esa cantidad de músicos blancos que realmente me parecían fabulosos, digamos, y aparte iba descubriendo, en esa época yo era muy, estaba metido y escuchaba música todo el tiempo, y viste, y mi salida era la música, y compraba disco, iba al Parque Rivadavia y me iba a la disquería y cambiaba, y bueno, era una locura. Y qué sé yo, empecé a escuchar a John Hammond, después de John Hammond ya ahí sí me empecé a ir al Delta Blues y empecé a escuchar a Robert Johnson, Johnson, a Blind Willie, Blind Lemon, hay 200.000. Sí. Bueno, todos esos, a Son House, a Buka White, qué sé yo, te puedo nombrar millones, Sonny Terry, Brownie McGee, qué sé yo. Y después, también, de todo eso, en ese blues rural, todo, empiezo a escuchar el blues de Chicago, ¿tá? Y ahí empiezo con el blues de Chicago, termino de explotar porque me empiezo a escuchar Muddy Water, Little Water, qué sé yo, empiezo a nombrar Sonny Boy Williamson, Holly Wolf, Paynton Perkins, Johnny Johnson, Memphis Slim, qué sé yo, toda esa cantidad de músicos. Y después también empezás a escuchar los negros más modernos, porque después viene Luther Allison, viene Buddy Guy, viene Carey Bell, viene James Cotton. Después empezás a escuchar escuchás a Albert King, escuchás a Freddie King, escuchás a B.B. King, qué sé yo, ¿viste? Entonces después vas, es muy amplio el blues, es muy amplio, muy, muy, muy amplio, aunque, ¿viste? La gente dice, es todo igual. No, el blues de Texas es el blues de Texas, es el blues de Albert Collins, ¿viste? De Luther Allison, el blues de Chicago es el blues de Muddy Water, de Paynton Perkins, de Little Walter, de Willie Dixon, ¿entendés? El blues de... Por ahí de Luisiana, es de los Luisiana Blues, de Robert Cray, de qué sé yo, de Lucky Peterson, ¿entendés? Y después escuchás a, qué sé yo, escuchás a Ronnie Aaron, de Broadcaster, qué sé yo. Y tenés también el blues rural bien primitivo de donde salió todo, cuyo exponente más conocido, el más conocido, es Robert Johnson, pero tenemos montones. Pero antes de él hay más. Totalmente. El original, aquella gente que es así medio coleccionista o fan de blues, sabe que Charlie Patton es anterior a Robert Johnson, que también tiene una historia así bastante sufrida como Robert Johnson, y que junto con Charlie Patton hubo un montón más que estuvieron ahí en las cocinas. Lo que pasa que, bueno, yo creo que lo que tuvo Robert Johnson, esto es a mi modo de ver, más allá de que su historia... dantesca de su pacto con el diablo y todo, Robert Johnson cambió la manera de tocar el blues, o sea, le inyectó al blues una manera de tocar rápida y de tocar con los dedos todo el tiempo, no usar la púa y tocar todo el tiempo con los dedos y hacer triadas y empezar a hacer parecía, esas cosas que eran parecía dos violeros conocidas en esa época. Parecían dos violeros porque él claro. hacía con el pulgar la base... digamos, y después con los otros dedos cantaba la melodía. Y cantaba. O sea, las melodías, exactamente, y cantaba. Y de hecho, si la gente, las sesiones de Robert Johnson, que son 29 temas, si no me equivoco, están grabados, 28 o 29, Creo que los 29 temas de Robert Johnson fueron todos temas versionados después, son todos hits. Exacto. Todos lo tocaron. Qué bueno. Son eso, todos, ¿no?, hits. Conocidos. Como Chicago, por ejemplo. Por nombrar uno. Por nombrarte uno, ¿entendés? Por nombrarte uno, creo que That's My Problem también es de él. Sí. Los que tocan los Rolling Stones, tres o cuatro temas que tocan los Stones, sí, son de él. Si no me equivoco, Zeppelin grabó Red Hot. No me acuerdo, creo que también es de Red él. Red Hot, exacto. Creo que también, sí, sí, sí, este... sí, sí. Por eso te digo, el tipo después, no solamente influyó a los blueseros, el tipo después influyó a medio mundo, te lo dice las charlas de Clapton, habla con cualquier guitarrista negro o blanco de los Estados Unidos e ingleses también. El tipo fue una influencia, pero notable, notable. Cambió la música. ¿Viste? Totalmente. Como cuando Hendrix apareció, sí, y cambió la música, y como cuando apareció Van Halen y cambió la música. Bueno, ¿entendés? Los tipos fueron esos. Bueno, esa cosa, cuando apareció Elvis y revolucionó todo, bueno. Y Elvis, un revolucionario. Y Elvis se metía a escuchar blues con los negros, donde Elvis no se escuchaban los blancos. Con los negros. De hecho, Elvis fue muy, muy pobre y creció entre negros y bueno, se metía por abajo de la. Entre tele. Negros. Claro, totalmente. A escuchar gospel y demás. Si bien, viste. Bueno, por eso Elvis creo que también fue un. Porque eso fue la revolución. Porque si bien estaba Little Richard, Chuck Berry, Fat Domino, toda esa gente, Jerry Lewis. Pero lo que, por ejemplo, hizo el Rey, que para mí, vos sabés que yo a Elvis lo tengo allá, es como, uh-huh, digamos, es Dios, es como Maradona Elvis para mí. El tipo fusionó el gospel y el blues con el swing de él. El tipo tenía el rock and roll, lo traía adentro y lo expresó de una manera. Lo mezcló y hizo un desastre. That's all right, mama, that's all right, with you, with you, that's all right, mama. Hijo de puta, años 50, ¿es eso? Sí, claro. Pues, sí. ¿Pasaron, sí, cuánto ya? ¿Pasaron 80 años? Sí. Y sí, más o menos, 80. Sí. 80 años. No, una cosa. Es una cosa que, viste, que eso es algo que lamentablemente, parezco Jaffa hablando, viste, lamentablemente, se perdió. Sí. Se perdió, o sea, no, hace 20 años que no se transmite eso ya. O sea, las generaciones nuevas no les llega esa información ya. Uh-huh. A lo sumo les llega porque algún padre escuchó, un tío, un hermano, le Deep Purple, Led Zeppelin o algo de eso. Sí. Que es lo más conocido, AC/DC. Porque después se perdió todo eso, ya está, digamos, como que, viste, como que no está la batalla perdida, pero bueno, estamos en la trinchera. Ay, y está... Que... Te están bombardeando al lado, ¿viste? Totalmente. Ale, mañana tienen una fecha muy importante, acá en Buenos Aires, en Ramos Mejía. Sí, sí, sí, es un lugar muy, muy bonito en el cual tocamos bastante seguido. Se nos está haciendo como después, desde antes de la pandemia ya, y después de la pandemia casi siempre tocamos ahí, porque el lugar está re bueno, el lugar suena bien, la entrada es libre y gratuita. Uh-huh. O sea, no cobramos, nunca cobramos entrada ahí. Entonces la gente puede venir, tomarse algo, gastar la guita que tienen en algo, digamos, porque a veces hoy también el dinero no abunda. Entonces, qué sé yo, tenés 4 o 5 lucas y bueno, te vas con una chica, venís con los amigos, te tomás 2 o 3 birras y te viste la banda. Exacto. Y te viste por ahí una banda antes, ¿entendés? Y el lugar suena muy bien. Uh-huh. Es agradable, ¿viste? Podés estar parado, podés estar sentado, podés comer algo, podés estar en la barra, o sea, el lugar recontramata, está en una zona re bien ubicada, está sobre la avenida Rivadavia, 14802, en Ramos Mejía, enfrente de Pinar. Pinar de Rocha está de aquel lado y este está, y en segunda Rivadavia está Pinar y esto está enfrente, uh-huh, pero del lado de Rivadavia original, digamos. Valinor se llama. Me consta, Valinor, que es un lugar espectacular, he estado ahí, bueno, ahí los vi a ustedes una vez. Ahí está, no, sí, fue la última vez que los vi el día, mentí entonces, no, la última vez no fue la del día, no sé, eso fue después de que habían presentado el segundo disco, me parece. Después, exactamente. Sí, pues, después. Ahí donde lo vi la última vez. Sí. Vi la banda de Tato Bernardes, alguien bajista que conoces también vos bastante. Sí, el otro día lo fui a ver a Valinor, casualmente. Lo fui, exacto, a ver a Valinor. Porque bueno, el portero Facundo, que toca con nosotros, toca con ellos también. Lo fui a ver, bueno, con es Pablo, un lugar con muy lindo. Es un lugar muy lindo, te atienden bien, pero hay algo que voy a decir, ¿por qué les doy manija a esta gente de Valinor? Porque me han dicho músicos que con los músicos también son bastante, se portan muy bien, son bastante generosos, hacen lo opuesto a lo que hacen todos los lugares, que te piden que vendas entradas, que te piden que les pagues y eso, no, al contrario, los miman un poco. Absolutamente, usted es uno de los pocos lugares que quizás miman un poco al músico, porque, vamos a decir la verdad, te tiran una moneda, la realidad, te tiran una moneda, vas, arreglás un show más o menos copado y te tiran una moneda, importante o no, pero te tiran una moneda, o sea, tus gastos los tenés cubiertos de ida, de vuelta, si te tenés que tomar un remis porque no pudiste ir, o te tenés que volver un remis, o te tenés que ir un remis ida y vuelta porque no tenés, sabés que la plata la vas a tener, entonces no vas a sacar un mango de tu bolsillo, te dan de comer bien, pero no es que te dan de comer bien, que te dan la clásica, te tiro dos birras y una pizza mozzarella media fría, no, te atienden bien. ¿Entendés? Te dan de comer bien, o sea, querés comer un plato de comida, te dan un plato de comida, o sea, te preparan una mesa, te sientan, querés comer antes, querés tocar después, te dan todas las comodidades, te dan las consumiciones que vos quieras, o sea, viste, te respetan los horarios, qué sé yo, te ponen un buen sonido, tienen un lindo backline, ¿entendés? Vos si querés llevar tus cosas, si no querés no llevar, bueno, qué sé yo. No hay muchos lugares de este estilo, no hay muchos, es la realidad. No, pero aparte, bueno, eligen también, digamos, uno sabe que si va a Valinor... Eligen las bandas también. Un buen show de calidad. Sí, porque la mayoría de las bandas que hay, muchas en día de semana son covers. Uh-huh. Nosotros tenemos la fortuna de tocar allí porque creo que sonamos bien. Nosotros no somos una banda que hace covers. Somos una de las pocas bandas que va a tocar ahí que hace temas propios. Uh-huh. Últimamente hemos metido algunos covers como para darle un poco más de movilidad, pero no es una patada, no es una banda que va y toca en Valinor y hace covers de los 80, covers de blues o de... No, nosotros vamos y tocamos nuestros temas. Y en el medio te tiramos dos, tres covers, ¿entendés? Como para amenizar, para que la gente también divierta. Y hoy también, que venga la gente a escuchar lo que hacemos. Buenísimo. Va un poco por ahí, ¿no? Ale, ¿a qué hora arranca más o menos el show? 11:30. 11:30. 11:30 puntual. La invitación dice a las 10, pero el horario de show, 11:30. Perfecto, esto va a ser. Bueno, dicen, che, tocaste, llegamos a las 10 y tocaste. No, 11:30. O sea, ni muy temprano, ni muy, muy tarde. Esto va a ser en Valinor, Rivadavia 14802, Ramos Mejía. Y bueno, Ale, ha sido un placer. La verdad que has estado. Nos diste una clase de blues, porque hoy todo lo que dijiste de blues hay cosas que ni yo, como si yo fuera un grosso, para que yo no lo sabía, bueno, decía alguna cosa así, pero un fenómeno. Algún día te vamos a convocar para que cuentes algo más de blues. Sí, cuando quieras, cuando hagan alguna especial de blues, de rock, vos sabés que a mí me encanta hablar de música, de integrantes de bandas de rock, de bandas de blues, o de qué sé yo. Siempre me gustó eso. Me gusta, lo sigo haciendo. De hecho, ya no colecciono más discos porque como el disco no existe, digamos, el formato físico ya es muy difícil, o un CD o conseguir un disco. Si bien ahora de poco hay algunas cosas que se están haciendo en vinilo de vuelta, que está bueno. Pero bueno, hoy entras a las plataformas y aunque estemos a veces en contra de las plataformas, hay cosas maravillosas. A nosotros que nos gusta el rock sureño, hay un concierto nuevo de Lynyrd Skynyrd que salió hace poquito, años 70 y pico, antes del accidente. Está buenísimo. Hay un concierto que salió también hace poquito, el otro día lo encontré buscando, de Allman Brothers del 70 y pico con Duane Allman. ¿Sabe otra cosa fuera del Phil Morris? No, aparecen cada cosa que... Sí, es increíble. Es lo bueno de la tecnología. Lo tenían guardado y lo van tirando. Sí. Aparecen cosas. Nosotros que no somos de la vieja escuela, siguen apareciendo cosas que vos decís, uy, ¿esto dónde está? Claro, exacto. O discos mismos que yo ni sabía que ese artista los tenía. Uh-huh. Y shows maravillosos. ¿Viste? Reeditan algún disco o algún sí. Y shows maravillosos, sí, olvídate. Así que, bueno, hoy si querés, después de la nota, quédate enganchado, que hay unos testimonios hoy acerca de Luz que no lo vas a poder creer. Habla gente de afuera, ¿me decís? Sí, señor. Así que... Mira qué bien. Y nada mejor que, si son de allá, nada mejor que ellos para saberlo, para la vivencia, ¿no? Totalmente. Alejandro, cantante, Alejandro Suárez, cantante de Patada de mulo, nos vamos a ir con... ¿Qué tema tenés por ahí, Fabi? Y bueno, ya estuvimos poniendo un par, pero teníamos dos más que quedaban aquí en gatera. El tiempo se va y otra vez. Otra vez. ¿Puedo elegir yo? El corte del disco, del segundo disco, es Otra Vez. Y para mí, a mi gusto personal, esto es a modo de título personal, la mejor composición del disco, una, hay dos mejores composiciones para mi gusto. Una de las mejores composiciones, por cómo está hecho el tema, es El Tiempo Se Va. Por cómo está arreglado, por cómo está tocado y por lo que tiene. Es una balada rock media John Mayer, pero con arreglos de caño que, bueno, qué sé yo, es como nos gusta a nosotros, lo que nos gusta a nosotros. Vámonos con ese tema entonces. Aparte te lo digo porque para mí es el... Yo lo digo también porque, como soy el cantante, para mí es el mejor tema que canté en el disco. Bueno, es mejor que poner ese tema. Uno tiene su fetiche de cada tema, ¿viste? Uno tiene un fetiche con cada tema. El violero por ahí te dice, este es el tema que mejor me sentí. Bueno, para mí ese es el mejor tema que canté yo, digamos. Y que interpreté, más que canté. Cantar por ahí canté mejor otros, pero este es el que mejor interpreté. Y se nota en la, cuando yo lo... Hoy lo sigo escuchando después de 4 años y digo... Me gusta. Esto era. Claro, me gusta. Está buenísimo. Mil gracias, Ale. No, por favor. Que nos haga el cierre. Que nos haga el cierre él, entonces, que lo presente directamente, Walter, ¿le parece? Dale. Bueno, nos vamos entonces con qué tema, Ale. El tiempo se va. Como la edad. Otra noche en soledad, y ya van más de 500. Se van cumpliendo las penas de este corazón que espera su tiempo de libertad. No sé bien por qué lo hiciste, y no sé lo que hago acá. Sin aliento, con mi oscuro sentimiento que no puedo ya explicar. Pero un día regresaste pidiéndote de el tiempo se va a ningún lugar y la vida pasa, sácame de acá. El tiempo se va a ningún lugar y la vida pasa. Solo creo en lo que veo. Si no te tengo, no creo. Yeah. Continuamos en vivo en este En la Sangre número 13. Walter, no dije el teléfono todavía, pero bueno, aquí ya hay vecinos, vecinas, oyentes que conocen el teléfono de la radio si nos estás escuchando en vivo. ¿En dónde? En FM Los Coihue, los viernes a la noche, el teléfono de esta radio. Mire, le mandé un mensaje que era para usted, se lo mandé a un oyente. ¡Qué grande! Le decimos a Lucho que lo que le puse en el mensaje era para el compañero, para Walter. Lucho, perdón. Ahora me quedé con la duda yo, no sé qué sí. Me quería decir. Esta semana yo le mandé a usted, Walter, el seguro de mi auto, por ejemplo. Que sí, yo decía, sí. Yo lo descargué, ¿dónde miércoles lo metí? Se lo había mandado a usted. Y ahora le mandé un mensaje a Lucho que tenía que ver con la nota. Muy bueno el programa, dice Lucho. Acá Lucho, acá estoy oyendo, Fabito. Qué bueno que te enganché. Bueno, gracias Lucho, un fiel oyente de radio. Usted sabe que Lucho vive, el barrio está aquí, está bueno, estamos a orilla del Gutiérrez, después viene saliendo del barrio, está la ruta, y Lucho vive del otro lado de la ruta. Y durante la pandemia, los dos somos fanáticos de la radio. Y por ejemplo, Lucho me decía, che, escuchá, poné ahora tal cosa. Y él ponía, me tiraba y yo ponía lo que él estaba escuchando, programa de música de noche muchas veces. Y al revés, yo por él decía, che, Lucho, estás con la radio prendida, poné tal cosa que está. Y ahí nos intercambiábamos y nos mandábamos mensajes a través de la radio que escuchábamos los dos. Un abrazo grande para Lucho que está del otro lado de Villa Los Coihue. Y él me contesta. un grosso. Bueno, un abrazo. Gracias ahí al amigo mensaje. Lucho. Decíamos que estamos en esta noche temática que tiene que ver con el blues. Perdón que le interrumpa, sí. No dijimos el teléfono al final. Ah, no, y no dije el teléfono, 2944-784040, el teléfono de FM Los Coihue. Si nos escuchan los domingos en Radio Autónoma Piuqué, no sé el teléfono, se lo tengo que pedir ahí al amigo Alejandro Gianello, que me pasa el teléfono de Piuqué, así lo puedo decir al aire también. Los domingos a la tarde podés mandar un mensaje a Piuqué, que lo van a leer en algún momento. Y si no, también los martes nos podés escuchar en mochilerosradio.com y ahí no sé cómo será. Deben tener alguna. Y si no, también puedes mandar al 2944-784040 desde esos lugares para que le leamos el programa siguiente. Ah, esa está buena también, ¿eh? Esa está buena. Bueno, le digo, Walter, que dijimos cuando arrancamos antes de la nota, que sí, con la nota que hicimos a patada de mulo, repetimos por si quieren buscar el material, que sí. Como es el Día Internacional del Blues, el 5 de agosto hemos recogido diferentes testimonios de diferentes lugares. Y aquí en Bariloche, más que Bariloche tiene una localidad cercana que se llama Dinahuapi, que es aquí nomás, al toque de Bariloche, donde se va a hacer un festejo por el Día Internacional del Blues, un evento que vienen haciendo ya hace unos cuantos años. ¿Le parece que escuchemos algo que tiene que ver con esto y también cómo para este músico que organiza este evento, cómo le pega el blues? Me interesa mucho, ¿sabe por qué? No sé si lo mandó ya, ¿no? No, estamos. No, me interesa mucho porque a veces tenemos la mala costumbre de querer centralizar todo acá en Buenos Aires y me interesa saber qué onda de las movidas allá. Está muy bueno que haya, por esas latitudes, un festival para festejar esto de del Día Internacional del Blues y me interesa saber opiniones, conocer de opiniones y, bueno, qué representa el blues para la gente que no es de Buenos Aires precisamente. Y en este caso cerramos el testimonio editado con un tema de la banda, de la persona que nos brindó su testimonio en los días previos a este En la Sangre número 13. Vamos entonces. Vamos. Hola, soy Santiago Azar, guitarrista de El Alambique. El Alambique es una banda de blues, jazz y otros colores como nos gusta definirnos y está integrada por Verónica Gil en voz, Ella Schroeder y Alexia Cardone en coros, Lisandro Gambini y Marco Giupponi saxos, Luciano Giudice teclados, Marcelo Fayer guitarra, Juan Cito en batería y quien les habla en primera guitarra y composición. El blues es el género que más utiliza para musicalizar películas y dibujos animados en los últimos 100 años, se podría decir. Así que no es de extrañar que cuando escuchamos esta música nos resulte familiar. Sumado a esto que el blues es piedra basal de gran parte de la música popular gestada durante el siglo XX y XXI. Yo llegué al blues por un tema de Pink Floyd, los escuchas y melómanos seguramente recuerden que hay un blues de Pink Floyd en el que canta un perro. Yo cuando escuché eso sentí esto, una gran familiaridad con esa música, y me retrotrajo a los dibujos animados de la Metro, de esos dibujitos en blanco y negro de los años 30. Y así, bueno, empecé a averiguar qué era ese estilo de música que era tan diferente al resto del disco, en este caso, y me empecé a incursionar en el género y en los autores. Concretamente en mi caso, que soy dibujante, el blues era una música que me conectaba directamente con esas animaciones que siempre me encantaron. Y hoy que soy grandecito, me siguen gustando. Y es evidentemente un género musical con el que me siento cómodo para expresar y contar mis historias. Mis referentes en el género se podría decir que son B.B. King y Albert King, tanto en el estilo guitarrístico como en el formato de banda, ¿no? En cuanto a lo guitarrístico, creo que estoy entre los dos. No son muy buenos, pero sí, son mis mayores influencias. Y el estilo de banda, sí, esa banda de blues soul de los 70 que tenían estos dos muchachos. Con los años uno va cambiando un poco la forma de apreciar la música y qué es lo que aprecias o a qué le prestas atención, se podría decir. Cuando empecé a tocar la guitarra, obviamente, escuchaba al guitarrista cómo tocaba, escuchaba los solos, los rellenos, porque cada vez que escuchaba el disco era como tomar una clase. Hoy por ahí presto atención a los arreglos y no tanto a la guitarra. Me interesa más que nada cómo hacer un tema con arreglos y que sea una propuesta interesante. Y si es diferente a las demás, mejor todavía. Entonces escucho arreglos no solo de blues, escucho bandas de otros estilos musicales que tengan arreglos que se puedan incorporar a lo que hago. La celebración del Día Internacional del Blues se viene realizando en Dinahuapi desde el año 2017, con auspicio de la Municipalidad de Dinahuapi. Así que para hacer honor a la verdad y ser justos, el evento es en Dinahuapi, no en Bariloche. Este año es con varios invitados que van a desfilar por el escenario para tocar con el alambique, incluidos el coro municipal de Dinahuapi. Que quede claro que es en Dinahuapi. Es el sábado 5 de agosto a las 20 horas. La entrada tiene un valor de 2.000 pesos y se puede adquirir en Boulevard Music Center en la calle Onelli, al 700, o en Dinahuapi en Clover Multirrubro. Así que recuerden, sábado 5 de agosto a las 20 horas en el Zoom Roberto Navarro, calle Los Notros 555. El Alambique celebrando el Día Internacional del Blues junto a gran cantidad de invitados. Una entrada de 2.000 pesos que se puede adquirir en Boulevard Music Center en la calle Onelli al 700 o en Clover Multirrubro en Dinahuapi. Me dicen que ese chiste lo conté antes de ¡Gracias! continuamos en vivo en este En la Sangre especial dedicado al blues. Escuchábamos recién ahí a la gente que está organizando mañana el Festival de Blues aquí en Bariloche. Así que le agradecemos profundamente por el testimonio en este día en que deben estar hasta la manija, porque... Imagino que sí. Sí. Fue el testimonio de Santiago Azar y lo que escuchábamos era uno de los proyectos musicales, el Alambique, sonando aquí en este momento del En la Sangre del día de hoy. Estoy igual, te le cuento. Muy bien, lindo tema. Perdón. A mí me gusta decir lo que pasa también mientras vamos haciendo el programa. Estoy un tanto disperso porque le contaba recién que a veces, como he tenido algunos problemas técnicos con los equipos, no, realmente, que se me han perdido algunas cosas, de golpe digo, uy, qué buen momento, porque también este programa se va armando ahí cuando lo vamos generando, y digo, uy, sí, qué bueno para poner eso, y de golpe me doy cuenta que eso no lo tengo. Y ahí me agarra, digo, no, tengo que salir reculando en chancleta, no lo puedo creer lo que me está pasando. Pero bueno, algunas cosas de música igualmente seguimos teniendo. Mire, usted me pidió, señor, un Manal para este momento, para seguir con esta movida blusera. Y porque Manal no puede faltar, creo que dentro de lo que es el blues argentino, ni siquiera quiero decir blues nacional, blues argentino, Manal es un pilar muy importante porque, bueno, hicieron música en castellano y... Yo algunos de los temas de Manal los definí, este término que voy a usar lo usaba alguien que yo conocía, se refería a blues urbano, era un blues de Buenos Aires. Uno escuchaba las letras de Manal y veía las calles que describían, incluso quién no recuerda el colectivo 99, que cuando Javier Martínez decía algo así como, por esa calle pasa el 99, nena. Y claro, era ver lo que cantaba, era ser parte de esos blues. Maravilloso. Escúcheme, vamos a hacer un viaje en el tiempo, pero busqué una versión del tema que usted me pidió, de Avellaneda Blues, sí, que no es la tradicional, sino que hubo una reunión de los Manal hace no mucho tiempo, porque estábamos en la duda de la reunión que hubo en el 95, pero en esa reunión no estuvo, porque los Manal son como los Pimpinela, pero de verdad, o sea, están, creo que en 50 años se pelearon más veces que las veces que estuvieron unidos, digamos, ¿no? Más o menos, una cosa así. Bueno, entonces, en el 90 y pico hubo una reunión que fue en un boliche que estaba ahí por la zona del Congreso, pero en esa reunión no estuvo Claudio Gavis, el guitarrista. Tengo entendido que andaba por Europa en ese momento. Sí, igual me parece que no hubiese venido en ese momento. Bueno, no importa, le conviene decir que estaba por Europa. Claro, estuve viviendo en el extranjero, como decía. Exacto. De papo ese tema, ¿no? Estuve viviendo en el extranjero, creo que era. Sí, no, algo así, no, pues fue muy bien en el extranjero, claro, no, sí, de Vitico. Una cosa así. Bueno, a Gaby le fue bien en el extranjero. Porque a él le fue muy bien. El tipo sigue viviendo gran parte del año en España. Está en un programa también allá de música que participa asiduamente. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos diciendo de Manal. Y después hubo otra reunión que tampoco terminó de manera muy feliz, que fue hace no muchos años, en el año 2016. Y que fue una reunión sorpresiva, porque ni siquiera hubo demasiada difusión de que se iba a hacer eso. Capaz que porque a ver si sale todo mal antes, si no lo podemos hacer. No lo sé. Sí, las cosas no... Hay un libro que ha editado recientemente, ya me va a salir el nombre del también músico, que ha editado el libro sobre Manal, que ha salido. Es el libro que es eso, la historia de esa reunión. Y uh-huh. Bueno, tenía ganas de comprarlo para eso, para tener un poco de los quilombos. Los tipos siguen los años y siguen los mismos despelote de aquellos lejanos 70, de los 80, de los 90, de los 2000. Inclusive Javier Martínez ha armado en un momento el Javier Martínez, el Manal Javi. Manal Javi Pascuali en un momento. Claro, sí, bueno. Pero es una risa. Bueno, y hablando de blues y hablando de Manal, el 5 también se hace un festival juntando unos dinerillos para el bajista, para Alejandro Medina. Anda bastante mal de salud. El otro día nos cruzamos, perdón, porque esta infidencia, no sé, nos cruzamos por Flores con León Medina, el hijo de Alejandro. Le preguntamos cómo estaba el papá, y bueno, sigue así, bastante convaleciente, con problemas renales y quizás necesitando un trasplante. Le decía del libro Claudio Kleiman, ahí se me cayó la gota al vaso y me acordé del nombre. Y bueno, vamos a poner una versión entonces de Avellaneda Blues, de ese vivo en Red House, que es lo que quedó como registro de aquella reunión de Manal. ¿Le parece? Año 2016. Vamos. Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Hoy llovió, y está nublado. Aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Interrumpe el triste descampado. Thank you. luz que muere. La fábrica aparece, un duende de hormigón y la grúa. Inclina sobre el don. Un amigo se apolilla en un bodegón. Amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Y dos obreros fumando impacientes a su trabajo van. De este siglo barrio industrial, barrio industrial. Mi nombre es Luis Haría, guitarrista argentino. Me preguntan qué representa el blues para mí. Bueno, fundamentalmente es una forma de expresión. Cuando lo estoy tocando, estoy transmitiendo todo el sentimiento que tengo. Diferentes tipos de sentimientos, ¿no es cierto? Tristeza, alegría, amor, enojo, rabia. Todo eso lo transmito en cada nota que pongo. Y como dice alguien, las modas pasan, pero el blues siempre prevalece. Muchos saludos. Yo soy Conejo Solivet y el blues significa mucho para mí. Primero lo escuché a través de Los Blancos y después descubrí a Jimi Hendrix y, o sea, gente que quizás no sean los blueseros más ortodoxos. Al principio fue acá en Argentina Papo y Manal, maravillosos los dos. Y después Jimi Hendrix, ¿no? Y después ya fui descubriendo, aparte de Eric Clapton, también con John Mayer y los Blues Breakers me partió la cabeza, Peter Green, y ahí empecé a ver que ellos admiraban a sus maestros, que eran Otis Rush, B.B. King, Albert King, Freddie King, y amigos que conocí como el bluesero León, Vanella, que tocaban blues, y Julio Candia. Me metieron mucho en B.B. King, Ray Charles, Mike Bloomfield, toda la historieta de Chicago, ¿no? Y de Mississippi, después de Texas, Johnny Winter, T-Bone Walker, Albert Collins. El blues es lo que más me gusta a mí, o sea, lo que más me divierte escuchar y tocar es el blues. Ahora después van a decir, bueno, pero el blues es de los negros. Y sí, es de los negros, pero la verdad que me encanta. Continuamos en vivo aquí en este En la Sangre, Walter, dedicado al blues, y estamos paseando. Es muy difícil meter en 3 horas todo lo que uno quiere poner de música, pero bueno, estamos haciendo ahí un repaso y algunas cosas que se nos van ocurriendo de momento, otras que teníamos preparadas, pero bueno, esto que sonaba, ¿qué era? Era Tao de King, la banda del Conejo Jolivet, con un tema instrumental de Memphis Slim de 1959 que se llama Stepping Out. Y ahí escuchábamos el testimonio del Conejo Jolivet previo a esto y previo a los Rolling Stones, que también sonaban con Petrol Blues, el blues de la nafta, digamos. También estaba Luis Yaría con el testimonio de qué significa el blues para ellos. Conejo Jolivet, gran guitarrista nacional, quizá lo tengamos pronto. Crucemos los dedos, quizás tengamos pronto para una nota que, bueno, es muy conocido para muchos, para otros quizá no tanto, por haber tocado ni más ni menos que en esta banda de rock sureño nacional. En Lo Dulce 16. En Lo Dulce 16, sí señor, Dulce 16, que estuvo a punto de volver hace un tiempo y con un problema de salud de uno de los músicos, debieron no posponer, sino cancelar el proyecto totalmente. También ha tocado en Los Redondos desde su, prácticamente sus inicios, y bueno, y nos daba su testimonio para este programa. Y decir que la versión esta de Blues de la Nafta que escuchábamos, Blues de la Nafta, que queda así recontra berreta decirlo así, pero de este Petro tema, Blues, el Petro Blues de los Stone, es de una edición que salió hace ya unos cuantos años del disco Song Girl. Uh-huh. Y que, bueno, traía ahí un bonus track y donde aparecieron algunas versiones de temas en vivo, algunas cosas que habían quedado medio afuera también de lo que fue la edición o que los Stones venían haciendo. Song Girl del año 77 es ese disco que tiene todas las caritas de los músicos, como que están emulando esos carteles de peluquería de la década del 60, los Stones, sí, con diferentes peinados y caracterizados. Está muy buena esa foto, muy, muy gracioso. Siempre a mí cuando veo estas cosas el que más me causa gracia es Charlie Watts, ¿no? Porque como que siempre está ahí Charlie Watts como diciendo, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero a mí me parece que la cara de Charlie Watts en los Stones muchas veces era como que, oh, ya se acaba esto. Pero lo disfrutaba un montón, pero estaba ahí como taca, taca, taca, y no sé, esa cara, me gustaría haber estado en la cabeza de Charlie Watts, a ver qué pensaba. A mí lo que se me viene por la cabeza, Bill Wyman, que era el más seriecito de todos, bueno, junto con Charlie Watts, pero Bill Wyman como, me tengo que prestar a esto, me tengo que pintar los labios de nuevo, claro, claro, y una cosa por el estilo. En el tema que se ríe Charlie Watts, me estoy acordando, el video este que sube toda la espuma de jabón, recuerda, It's Only Rock and Roll, but I Like It. Claro, que en un momento el ñato queda tapado. Exacto, porque se dan cuenta, la historia es fantástica. Para quien no vio el video de Es Solo Rock and Roll, y me gusta esto de castellanizar los temas como se hacía antes. Estaba grabado en una pequeña carpa, no una carpa de circo, una carpa grande, sino una pequeña carpa donde entra la batería, los equipos y pueden tocar ellos. Y en la época de Mick Taylor, en la época de David Stereo, esto debe ser año 72, 73, una cosa así. La cuestión es que tiran espuma, como la espuma de los viejos, de los discos, todo eso. Pero se dan cuenta, ahí en ese momento, cuando están grabando el video, de que Charlie Watts está sentado y por lo tanto la espuma le iba a tapar. Es más, los músicos se empiezan a mirar para atrás y se ríen cuando desaparece. Y bueno, es muy gracioso todo eso porque no lo habían calculado. Totalmente. Está bueno. Los que no conocen ese video, búsquenlo. Si tienen la posibilidad, búsquenlo porque está ahí sí que se ríe. Charlie Watts puede decir, loco, aparte me imagino que en ese momento era, debería ser jabón en polvo mezclado con algo que hace eso, globito. nada que por ahí tienen cuidado en estos momentos. Decir, no, pero busquemos un jabón que haga tal cosa, pero que parezca como que es jabón, pero en realidad no, ahí era jabón en polvo, hecho y derecho, parece. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, y seguimos con qué, Walter, ¿qué le parece que pongamos? Y a ver, si estamos hablando de blues y empezamos a mechar blues nacional, ¿quién no puede faltar? Lo Menfi, así lo se lo digo, sin ese, Lo Menfi. Exacto. Totalmente. Y hubo un disco que fue como el que hizo más masivo a los Memphis, que fue el acústico, ¿no? Que ahí estaba esta versión de Un Montón de Nada, era, que fue así medio, que justo había salido FM 100 y bueno, la radio, y bueno, esta masividad hizo que los Memphis de golpe sonaran por un montón de lugares donde no sonaban y que tuviesen mucho más público del que tenían, y también que muchos de los que venían siguiendo a los Memphis hasta ese momento, como que dijeron, me bajo de este barco. Está viniendo mucha gente. En forma poco acertada, diría yo. Y bueno, pero vio como yo voy a hacer acá como hablar en tercera persona. Vio cómo son, ¿no? Porque yo me meto en esa bolsa, Walter. Si tú lo tengo que reconocer, me meto en esa bolsa también, que de golpe cuando las cosas empiezan a crecer, por cuestiones comerciales. entiendo el sentimiento de que cuando la gente... Yo me acuerdo, no tiene nada que ver con, lo, con los Memphis, pero puedo contar la anécdota. Sí. Cuando los Redondos asiduos como de visitantes de Cemento empezaron a crecer y a crecer y surge la posibilidad de tocar en obras sanitarias, muchos fans... Había un cantito que decía... vamos a ir a Cemento bien de abajo. Yo voy a una cosa así, decía yo. ¿Se acuerda ese cantito? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando sigue mucha gente a una banda, no estoy comparando con lo que pasó, lo de FMCD ni nada de eso, pero necesitas lugar más grande, porque no puedes ir a un lugar que sea tan chiquito, qué sé yo. Es raro, no sé. Sí, se dio también una particularidad en los Memphis también, que entraron en ese momento. Bueno, fue un cambio a nivel musical, porque ya también los multimedios empezaron a marcar la cancha a las bandas, ¿no? Con esto de la masividad y, bueno, te llevo acá, ¿no? Que como que cambió el mercado en ese momento. Uh-huh. Una cosa así quisiera decir, como para también saber por qué las cosas iban cambiando, empezaron a aparecer los sponsoreos ya como dueños de teatro, algo que ahora ya, a mí, por ejemplo, en mi caso que estoy viviendo en el interior, cada vez que voy a Buenos Aires veo las carteleras por calle Corrientes y todos los teatros, lo que eran cine, todos los teatros que quedan y que ahora son multiespectáculos, todos tienen el nombre de una empresa. Exacto. Atrás, ¿no? Bueno, en una época había desaparecido el nombre de Obras Sanitarias. Claro. Era el Estadio Sarasa y nada, ¿no? Una cosa horrible. Bueno, vamos, pero, si le parece, abandonamos la tanguedia y nos vamos a los Memphis. De favor. Ese disco que fue el acústico, busqué un clásico. Pero qué temazo. Mire, puse unos cuantos en la lista y los empecé a probar ahí. Y el que me puso la piel de gallina fue el que dejé. Muy bien. Así de criteriosa y musical y es mi elección. Solamente con el pero corazón. Pero está bien, es calidad asegurada. Vamos con Chau Catalana de los Memphis, entonces, en el acústico. Hágame el favor. Dame dulce. Para descargarme, y para sentirme bien, para endulzar un blues alguna vez, me diste tus matices. Yo te prendo fuego para sentirte arder. Para sentirte, quiero agradecerte tu intuición, tu risa me da tanta fuerza. Tu especial forma de ser y cada momento que vivimos juntos, me gustas, nena, sos bien mujer. Sos bien mujer. Thank you. inevitable. Derecha o catalana, corre que perdes el tren. Quisiera que ese instante no llegara nunca, porque te siento arder. No te olvidaré. Nada de poseerse. Los locos somos libres. Voy a penetrarte y esta es la última vez. Hasta me asusta un poco que seas tan intensa. Me gustan, nena, sos bien mujer. Pinto mi miedo de violeta. Me hago el payaso. Te hago feliz. Pinto mi miedo de violeta. Te abro la puerta. Te dejo ir. Hola, soy Guillermo Blanco Alvarado, periodista y desde el 2006 conductor del ciclo radial de blues No Tan Distintos. En este día tan especial quería mandarles un saludo y contarles qué es el blues para mí. Lo fácil sería decir que es un sentimiento, y la verdad que sí, es un sentimiento, pero es mucho más que eso. Es esa música maravillosa que, nacida a tantos kilómetros de distancia y como consecuencia de situaciones tan diferentes a las que vivimos nosotros en este lugar del mundo un siglo después, nos ha tocado el corazón, inclusive mucho antes de ser conscientes de ello, a través de las músicas que escuchamos toda la vida y que no existirían si no fuera porque antes, unos jóvenes afro-norteamericanos, a la vera del río Mississippi, con instrumentos caseros y voces no entrenadas, pero maravillosas, inventaron este estilo que tanto amamos, el blues. Les mando un fuerte abrazo. Va. Que pesa como 200 kilos. Estoy divisando detrás de esos pinos un pájaro que pesa como 200 kilos. Tiene garras, tiene alas. Imagínate qué pico. Detrás de esos pinos un pájaro que pesa como 200 kilos. Estoy divisando detrás de esos pinos un pájaro que pesa como 200 kilos. Imagínate cómo canta. Pío, pío, pío, pío. Hola, soy Fernando de Oz, bajista, casi músico. Y en el Día Internacional del Blues quería expresar lo que representa para mí, que creo que es la música que mejor expresa los sentimientos, melancolías, a veces desolación, a veces esperanza. Creo que es la música perfecta para describir las pasiones humanas. Así que en este día, feliz día a todos los luceros, estamos todos de celebración. Un abrazo grande a todos los que hacen el programa, a todos los músicos, colegas, y a mi amigo Walter Constanzi. Saludos para todos, y que sea blues. Baby, I got a mind and go back home. Got a mind. Woman, I got a mind and leave you alone. But I ain't gonna let nobody know. But I ain't gonna let nobody break up my happy home. Love you, but I ain't gonna tell no lie. I say I love you, baby, and I'm not gonna tell no lie. No, I love you, and I'm until the day I die. What I say? Goodbye. I see you in a little while, baby. Goodbye. I see you in a little while, baby. You know I got everything, but I want to see you, and I don't mean maybe. Walter, se ha comunicado ahí el amigo Lucho, está prendido, le voy a decir, porque está bueno esto también porque me hace buscar, nos hace buscar información. Qué bueno esto, va, qué bueno. Antes uno tenía el valero como los números de teléfono, no tenía la guía en la cabeza. Claro, uno y... sabía todos los números de teléfono, yo me los acuerdo. Claro, y se esforzaba. En el primario. Claro, se esforzaba eso. En mi caso recuerdo muchos teléfonos de línea y de celular y no me acuerdo ninguno, pero lo de línea que era lo que tenía memorizado, sobre todo uno recordaba también muchos teléfonos, algunos teléfonos de línea cuando andaba de noche, porque por si las moscas, ¿no? Que tenía que andar llamando a alguien para que lo vaya a buscar a alguna comisaría, ¿o no? Bueno. Entonces siempre había algunos teléfonos ahí memorizados. Bueno, voy a Lucho, que ha mandado un mensaje aquí al 2944-784040, hablando de lo de la reunión de Manal de los 90. Dice, ¿quién fue el violero que reemplazó a Claudio Gavis? Esa es la que nos tira. Y estuvimos buscando algo de información, y mire, en esa reunión usted nombraba al Conejo Jolivet, que dio el testimonio aquí en este programa. Él sí estuvo en otra de las reencarnaciones ahí de los 90, pero en el show que quedó registrado, que se grabó ahí en el Roxy, el Roxy que estuvo en Avenida de Mayo, ahí a la vuelta del Congreso. Sí, señor. Que me contaron que me contaron varias cosas. Qué lugarazo ese, qué bueno que estaba ese boliche ahí para ir. Ahí también grabó Color Humanos, uno de sus retornos. Mire usted, yo estuve ahí con una noche en un proyecto que iba a ver que algo no salió de un festival de blues y fui testigo. Esa noche tocó Papo, tocaron las Black and Blues, tocaron los Sharia Brothers y nunca salió eso. Estaba preparándose un festival o algo así que nunca salió al aire. Muchas de las cosas que ocurrían en ese lugar. Era para un especial de televisión. Bueno, escúcheme, en la reunión de aquel momento del año mediado de los 90, la formación era Javier Martínez en batería y voz, Alejandro Medina en bajo y voz, y después en lo que era las violas de aquel momento, según la información que está aquí, es, espere que recuerdo, bueno, estuvieron Jorge Capello y Jorge Pascual, que tuvieron en Manal Javi en algún Pascuali. Momento, pero en esa formación, lo tenía la data de quién era el violero, espere, acá está, Claudio Rodríguez en guitarra y Carlos Vidal, que Patán Vidal en teclado. Esa es la formación que estuvo en esa reunión efímera, como tantas de las reuniones que estuvo Manal a lo largo de su historia. Qué banda, qué banda, que como que los tipos se empecinaron en que la banda quede en esos pocos discos que se grabaron y nada más, porque era una banda qué que discazos, qué discazos, sí, pero una banda que pudo haber tenido una proyección. Pero bueno, por algo las cosas son como son, ¿no? Porque también uno agarra Manal y agarra dos discos y ya está. La historia del blues porteño está ahí. Está todo ahí, está todo ahí. Está muy bien. Bueno, seguimos con testimonio, ¿le parece? Bueno, escuche. Y antes escuchábamos a Pajarito Sahuri. Claro, escuchamos a Pajarito. ¿Qué era lo que escuchábamos de Pajarito? Y de Pájaro un tema, porque también estamos buscando cosas cortas para no colgarnos mucho y dejar material afuera. El tema que escuchamos se llama Un pájaro pesado. Que está buenísimo. Está buenísimo. Termina con un pájaro. Qué fenómeno. Después del tema de los Memphis que escuchamos el testimonio, y le agradecemos a Guillermo Branco Alvarado, un gran periodista. Se nota la forma de hablar, que es un hombre de radio, un gran conocedor de blues y que ha invitado a estrellas nacionales e internacionales. Recuerdo que haber escuchado un reportaje a Javier Martínez casualmente, y Guillermo está escribiendo casualmente un libro de Memphis, no sé si lo habrá terminado, pero bueno, está en eso, así que cuando lo tenga, cuando haya salido, lo vamos a invitar para que nos dé su testimonio, le agradecemos. Y después del programa, el tema de Pajarito Sahuri, estaba el testimonio de Fernando Dios, bajista que estuvo acá presente en el programa el día que estuvieron Sharia Paz de invitado, pero mire cómo nos empecinamos en relacionar todo sin quererlo, y no salen las cosas así de casualidad. Es actualmente, aparte de tocar con Sharia Paz, está tocando con el Conejo Jolivet, y pronto sonarán en el show del Conejo Jolivet acá en Capital Federal, en Buenos Aires, ya no se llama más Capital Federal, pero bueno, en CABA, que si no me equivoco es el miércoles 23 de agosto, después lo voy a confirmar. Así que también le agradecemos a Fernando por su testimonio. Y lo último que escuchábamos era, acá por los 90, en los 90 pasaron muchos blueseros, tengo el placer de haber ido a ver a casi todos los que vinieron, y uno de los que vino fue un bluesero bastante desconocido para el gran público, pero muy conocido para los amantes del blues, que era el señor Hubert Sumlin, que fue guitarrista de Howling Wolf, o sea, no cualquiera. Y lo que escuchábamos era un tema llamado Don't Forget, del disco My Guitar and Me, mi guitarra y yo, el Don't Forget es No Te Olvides, del año 1975, un guitarrista de aquellos nacido en el Mississippi, ya desaparecido. Y ahora entramos, porque estamos metiendo así los testimonios raudamente para que no quede nada afuera. Aparte está bueno hacer este bloque testimonial, ¿no? Y sí, y ahora bueno, tenemos un... ¿Se acuerda que hace un tiempo había estado Tab Robinson, que nos engalanó con haber sido el primer entrevistado internacional, un tipo muy, muy grosso? le habíamos pedido su testimonio, pero justo lo agarré viajando hacia Los Ángeles para tocar en un show y bueno, estaba bastante enquilombado. Así que lo digo así en francés para que se entienda. Y ahora tenemos el honor de tener otros dos testimonios desde el país del norte. ¿Quiere que lo escuchemos y después les contamos? ¿Qué quiera. Hacemos? ¿Tiramos testimonio y traducción? Testimonio, traducción y después un tema y después volvemos, si quiere. Como quiera usted. Hi, this is Olin Christopher. What does blues mean to me? Blues means happy times. Blues means some sad times. But blues means a soulful sound that breaks your heart sometimes. And blues also means a soulful song that makes you happy. Blues is like a complete meal. Blues is to me as love is to children. Blues is a wonderful thing. Hola, soy Olin Christopher. ¿Y qué significa el blues para mí? El blues significa momentos felices y el blues significa algunos momentos tristes. El blues es un sonido conmovedor que a veces rompe tu corazón. El blues también es una canción conmovedora que te hace feliz. Es como una comida completa. El blues es para mí lo que el amor es para los niños y niñas. El blues es una cosa maravillosa. ¿Quién era esta persona a la que escuchábamos recién? El señor Olin Christopher, también conocido como Chris James. En los 70, cantante de una banda de soul llamada The Natural Four, los Naturales Cuatro, o los Cuatro Naturales, digamos. Si pueden buscar algo de ellos, eran magníficos, aparecían en el programa Soul Train, un programa histórico de soul de los Estados Unidos. Y que es el yerno de el señor Johnny Hooker, con quien también tocó. Y es un cantante maravilloso, canta soul, canta blues. Y aparte es una excelentísima persona. Quizá pronto los tengamos acá para una entrevista. Vamos a buscar también algo para pasar de música a él en algún momento. Maravilloso. Usted no me estará tirando nombre para que yo me enganche y me quede en este programa, ¿no? Sí. Johnny Hooker, bueno. Quédese un ratito más porque tenemos otro testimonio muy interesante. Bueno, ¿con qué vamos, Walter? Vamos con el señor, precisamente el señor John Lee Hooker. Vamos entonces a un tema musical y después se viene... Tenemos varios testimonios. Vamos a decirle ahí al amigo Lucho, tenemos un bloque de Santiago Palazzo, un bloque de el blues en el reggae, adaptaciones de blues a reggae. Que es espectacular, la verdad que está buenísimo eso también, está buenísimo. Otra manera de abordar el blues que nos hemos mandado. Vamos entonces, Walter, con John Lee Hooker, ¿qué tema? Un tema de 1966, One Bourbon, One Scotch, One Beer. Un bourbon, un scotch, una cerveza. Bartender said, What do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Foley. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high, stoned, knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, was a quarter to two. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? One bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon. Hi, this is Zakiya Hooker, daughter of the blues. What the blues means to me is truth. The blues makes me want to tap my feet, makes me want to dance, lets me know that everything's gonna be all right, and lets me tell it like it is. Blues is a healer, and blues tells the truth. Thank you, Argentina, for loving the blues. Hola, soy Zakiya Hooker, hija del blues. Lo que el blues significa para mí es verdad. El blues hace que quiera seguir el ritmo con mis pies. Me hace querer bailar, me permite saber que todo va a estar bien y me permite decir las cosas como son. El blues es curativo, el blues dice la verdad. Gracias Argentina por amar el blues. Continuamos, Walter, con este testimonio. Repítame por favor quién era la que estaba hablando. Bueno, ni más ni menos que Zakiya Hooker, la hija del gran John Lee Hooker. Una persona maravillosa, una cantante de aquellas, y que junto con su esposo, Olin Christopher, a quien escuchábamos previamente, suelen estar en Argentina muy seguido, y son personas, no solo son cantantes extraordinarios, sino que son personas maravillosas, muy humildes, y que se tomaron el trabajo a pedido de un servidor de mandar estos testimonios, y encima les dije, puede ser antes del viernes que hay que editar todo, y bueno, anoche se tomaron el trabajo de mandar todo, la verdad que, y es más, preocupado a saber si habían salido bien. Él me mandó dos testimonios porque no estaba seguro cuál era mejor, si se había dicho todo lo que tenía que decir, y la verdad que me preguntaban que si había quedado bien, si lo tenían que regrabar y demás. La verdad que esta gente hace que el mundo sea mejor. Es así, como le digo. Escúcheme, ¿usted tiene contacto asiduo con estos músicos? Relativamente. Dígale que, sí, dígale que la pronunciación, digo yo, desde aquí de Bariloche, que... yo que soy, pero miren... Me da una vergüenza y me acuerdo siempre de mi madre de eso, cuando me decía estudia inglés. No, pero que estudia inglés. Bueno, una de esas cosas. Si lo habré molestado, Walter, durante la pandemia para que me traduzca cosas. Totalmente. Escúcheme, y me han prometido que pronto, si las cosas se dan como esperamos, pronto los vamos a tener para una entrevista. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría? Sí, estaría re bueno. Traduzco yo. Tenemos un mensaje acá. Bueno. El señor ha reaparecido, señor Sergio Fidelibus. Sí. Que dice, escuchando blues con ustedes. Abrazo. Qué grande. Gracias, Sergito. Gracias por estar ahí como siempre. Bueno, y mire, el amigo Lucho, cuando hablábamos de la cara de Charlie Watt, dice, referido a esto, de que el tipo estaba ahí como... Y mamá, ¿cuándo nos vamos? Como decía Balá, dice, de una cara casi de embole la de Charlie, o de estar en Saturno. Puede ser ambas dos, ¿no? Ambas dos puede ser. Bueno, vamos a un poco de música. Sí, ¿se acuerda que hace un tiempo me había dicho, estamos pasando poco blues? Sí, y bueno, es lo verdad. Pusimos todo hoy. Lo es pusimos verdad. Todo hoy. La verdad que estoy contento cómo está saliendo el programa. Nos vamos a ir. Esto, me tomé el atrevimiento de buscar uno para volver a los nacionales. Papo en vivo con Deacon John, grabado en vivo en el año 1993, en uno de los viajes por Estados Unidos de Papo, cuando todo el mundo decía que estaba acabado, el tipo estaba haciendo. Claro, bueno, usted se empeña en que las cosas salgan de... ¿Estaba preparado esto? No, ¿quién no. era Deacon John? ¿Sabe quién era Deacon John? No. Un tecladista. ¿Y sí. de quién era tecladista? ¿De quién era? De Johnny Hooker. Ah, mire usted. Era tecladista John. Es por eso que en el volumen 8 de Papo Blues, que grabado en parte en Estados Unidos, para mí de todos los discos de Papo Blues es el que mejor sonido tiene, John Lee Hooker graba con Papo uno de los temas, que se llama People Don't Care, a la gente no le importa. Así que bueno, quería comentarlo nomás, no, no es porque sea importante, qué sé yo, lo que yo diga. Están convencidos de que un vago soy. Siempre lo mismo, nena. Si hasta aparecen dos verdugos en plan de ejecución. Vamos ya a convencerlo. Contrario, entre rejas quedaré yo. Siempre lo mismo, nena. El novio de la nena, doctor, tiene que ser. Siempre lo mismo, nena. Si hasta aparecen los verdugos en plan de ejecución. Dale, dale. We'll be right back. Somos Sabor a Blues, una banda de blues de estándares de soul y de jazz que se inició en el 2017 y estamos tocando desde esa fecha hasta la actualidad. Mi nombre es Chicha, soy la bajista de la banda. La banda está conformada por Lu Hernández en primera guitarra y voz, Ariel Ferechian en batería, Sergio Calcines en saxo y Pablo Juniken en trompeta. Para el blues, los referentes no solamente históricos, sino que son nuestros motores, es B.B. King sobre todo, con no solamente un estilo de blues que ha continuado a lo largo de las décadas, sino también en esos solos de guitarra con un estilo muy particular que uno lo escucha y sabe que es un solo de B.B. King. Freddie King en lo que es Marvin Gaye, en el soul, estándares de jazz, en donde Diane Kroll es una gran representante de esos estándares y de la actualidad, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con el blues, bueno, T-Bone Walker y sobre todo B.B. King son nuestros referentes y es lo que uno se inspira a la hora de tocar blues. Con respecto al blues, era un estilo que en Bariloche había muy poquitas bandas en ese momento que lo tocaban. Cuando llegó Lu Hernández desde Buenos Aires, que fue un poco la promotora de Sabor a Blues, ella estudió en la Escuela de Blues de Buenos Aires. Personalmente a mí me convocó, armamos la primer banda que tenía batería, trompeta, bajo y guitarra y voz. Desde esos inicios, el blues fue como, no sé, una forma de manifestar los sentires, ¿no? Y de esta representación de aquellos negros que vinieron y eran esclavos y podían manifestar sus dolores a través del canto y de la música. El blues en mí y en la banda es eso, ¿no? La representación de los sentires, con un estilo musical que tiene un groove muy pegadizo, que te lleva, que te hace cerrar los ojos y pensar, y bueno, un poco es lo que más nos motiva a la banda en este estilo de música, que no es el habitual por ahí, sobre todo acá en nuestro Bariloche, pero que cada vez tiene más adeptos. Thank you. Estábamos escuchando ahí el testimonio recién de Chicha de Sabor a Blues. Sabor a como el condimento, Sabor a Blues, de aquí, banda de aquí de Bariloche. Sonando con Thrill Is Gone, el tema que habíamos escuchado por B.B. King, el tema que hacía B.B. King en vivo. Grata sorpresa a estas chicas, que suenan muy bien, pero aparte, cuando me dijo el nombre, y yo a estas chicas las conozco, no sé si no las he visto en vivo, pero las conozco de Buenos Aires. Claro. Por lo menos me suenan mucho, y suenan muy bien, muy bien. Bueno, y hablábamos hace un rato ya en este programa también, decíamos que va a haber entre los diferentes shows por este Día Internacional del Blues del 5 de agosto, uno muy especial porque Alejandro Medina, bajista de Manal, está pasando una situación de salud difícil y ya se han hecho varios eventos para juntar unos mangos para su tratamiento. Y en este caso, Walter, usted tiene ahí el listado más o menos dónde van a ser las cosas y esto. Sí, señor. En este caso va a ser un festival con un recital con entrada libre y gratuita que se hará mañana a las 21, como dijo usted recién, en homenaje a Alejandro Medina, gran bajista del rock nacional, en Whisky Restobar de Carlos Casares 970 Castelar. ¿Quiénes van a participar? Juan Cruz Trucci, Obelisco Blues, Santorino Blues Band, Alejandro Álvarez y Los Estafadores. Si aman el blues, no se pierdan este show, reza el eslogan, y estaría bueno que estén ahí para, bueno, pasarla bien y disfrutar del blues y recordar siempre a Alejandro. No sé si habrá algo como para que recauden, eso corre por cuenta mía, porque la entrada es libre y gratuita, pero bueno, a veces se hacen colectas y demás. No sé, eso, insisto, es algo que digo yo. Y vamos a entrar en este bloque especial, decíamos, esto que se nos ocurrió también para esta noche, que es ver y escuchar cómo el reggae se ha también hecho carne del blues. Bueno, raíces negras tienen ambos, uh-huh. Así que le pedimos al amigo Palazzo, el que tiene la radio La de Dios, este medio dedicado al reggae online y que hace su programa semana a semana, que nos grabe un testimonio y nos desazne un poco, o bastante, o del todo en mi caso, de cómo el blues se ha acoplado a la música reggae. ¡Qué grande! Muy buenas, buenas a la familia de La Sangre, a toda la gente de Los Coihues. Grande, grande, la FM Los Coihues por prestarnos siempre parlante en el La de Dios Radio Show y en esta temporada 21. Aquí el Santi Palazzo reportando, como en cada un programa por medio, más o menos, que hay uno sí, uno no, uno sí, uno no. Ahí rengo, pero vengo, decía un viejo amigo. Aquí, hoy, en esta jornada especial, Fabi me decía que había buena parte del programa dedicado al blues en su día. Y bueno, la patita jamaiquina que aporta La de Dios Radio Show en La Sangre intenta mostrar la veneración que le tienen algunos artistas a ese gran estilo, que de ahí vino prácticamente toda la música afroamericana, desde la más latina hasta la más anglo, ponele. Empezando por el jazz y muchas variantes más, ¿no? Pero bueno, estamos en el blues y estamos en Jamaica. Así que, ¿qué les parece si empezamos a escuchar? De fondo suena el clásico blueserísimo Bring It On Home del disco Led Zeppelin 2, allá por 1969, en la versión de Robbie Shakespeare, muy respetada originalmente, digamos, no es una versión reguera. Pero para cortinear viene más que bien. De ese disco entonces, Red, Gold, Green and Blue, homenaje al blues de la isla de Jamaica, vamos a picar algunas canciones. La primera es un clásico de Screaming Jay Hawkins, I'll Put a Spell on You, esa vocecita del querido Screaming Jay Hawkins, versionado por el gran Michael Rose, cantante original de los primeros años de Black Uhuru. Luego escucharemos un clásico de Robert Johnson en la versión del capitán Freddie MacGregor, que se está recuperando de un zaracatunga de salud y por suerte parece que ha vuelto a los escenarios. Freddie MacGregor entonces haciendo Come On In My Kitchen. y una vocecita femenina para hacer el clásico de Big Joe Williams, Billiet Callie, haciendo Baby Please Don't Go. El blues en Jamaica se vibra de esta manera, en la sangre. Spell on you, because you're mine. Because you're mine. Stop the things you do. I put a spell on you, yeah. beg you all night long, baby, please don't go. El bonus track de La Pastillita Jamaiquina dentro de En la Sangre está a cargo de un artista muy, muy icónico y versátil, uno de los creadores del estilo Sing Shay, la combinación del DJ, el rap sobre rhythms, y de un cantante increíble y realmente muy, muy venerado en Jamaica, de esos que no reniegan de todas sus posiciones políticas y de opinión, que a veces lo hacen, a veces no. Le prohíben entrar en algunos lugares. Por ejemplo, este hombre no toca prácticamente ningún lugar de Europa. Pero bueno, en Jamaica se lo quiere mucho y más allá de sus posiciones, que pueden ser un poco controvertidas, nadie puede dudar su calidad como artista. Aquí, Sis La Calonji toma una canción de 1965 del querido Bob Dylan y la hace de esta manera. Espero que les guste y desde aquí el Santi Palazzo les manda un fuerte abrazo a toda la familia que escucha En la Sangre. Máximo respeto, one love. As for those in the basement, marijuana is the medicine on those on the pavement. Burning off the fire government, the man in the trench coat. Bad out, laid off, says he got a bad cough, wanna get made off. Look out, kiddo, it's up in your deed. John knows man, but you're doing it again. You died down the alleyway looking for a new friend. The man in the coonskin cap, in the big pen, wants $11 bills, you only got 10. Complete full face full of black suit, talking that heat up plants in the bed, but the phone stops anyway. Magic say that's what many say. They must be in early May. Orders from the DA. You look out, kid. Don't matter what you did. Walk on your tiptoes. Don't try no those. Better stay away from those that carry around firehouse. Keep a clean nose. Watch those plain clothes. They don't need a weatherman to know which way the wind blows. You're get sick then get well. Hang around a inkwell. Things fell hard to tell if anything's gon' sell. Try hard, get barred, get back like rail. Get jail, jump bail. Don't stop, you don't fail. Look out, kid. You're gonna get beat by users, eaters, six-time losers, hang around haters. Girl by the whirlpool, looking for a new fool. Don't follow leaders, watch your fucking meters. Get born, keep warm, girls come learn to dance. Get dressed, get blessed, try to be a success. Please, or to please me, baggy, don't steal on shoplift. 20 years schooling, I'm the put on the day shift. Look out, kid, they keep it all lead. You come up on the dark, so light yourself a fire torch. Wear your sandals, that's what by the scandals. Don't wanna be a bum, get yourself a condom. The pump don't work, cause the bandits, they blanders. Those in the basement, marijuana is the medicine. And those on the pavement, burning out the fire government. The man in the trench coat, bad out. En la sangre, la música corre por tus venas. Volvemos al aire. Qué grande el amigo Santiago Palazzo. Le agradecemos muchísimo este laburazo que se mandó, esta investigación sonora con el blues en el reggae. Qué grande, qué material increíble y interesante que tiene, cosas que ni sabía que existían. Maravilloso, maravilloso. Recomendamos entonces escuchar y buscar la página La de Dios y todos los contenidos de ya no es radio, este medio online dedicado exclusivamente a todas las vertientes del reggae. Y así como se dice que el blues es todo igual, el reggae también, vio que dice, nada, pero es todo chinguin, tinguin, tinguin. Y el reggae es un universo sonoro, como cada uno, como decir que el folclore es todo igual y que el tango es todo igual desde afuera, de lejos. Eso todo por no conocer, y el señor Palazzo me está dando una lección de lo que es el reggae. Cada vez que escucho y reescucho los programas para, bueno, analizarlos y demás, les presto mucha atención porque, como decimos siempre, uno cuando está en vivo tiene que prestar atención a muchas cosas a la vez y demás, y pierde quizás un poco la dimensión de lo que se está escuchando por momentito, no todo el tiempo. Y le presto mucha atención porque es para aprender, sinceramente. Y esto que estamos escuchando de fondo, a ver. Es el tema instrumental que está incluido en el primero de los discos de La Mississippi, otra banda que si hablamos de blues, iba a decir de reggae, me quedó el reggae dando vuelta a la cabeza, de blues en nuestro país, no podemos obviar por todo el laburo y también la investigación sonora que hizo La Mississippi y que fue abordando en diferentes momentos de su carrera, diferentes aristas de lo que tiene que ver con el blues. Y que ha evolucionado mucho a lo largo de su historia, pero sin perder la identidad, sin perder la impronta bluesera, y no podía faltar esta noche que sonara algo de La Mississippi, porque escuchamos a Memphis, escuchamos a Pajarito Saguri, escuchamos Manal, ¿qué más? Algo de Papo Blues, no podía faltar La Mississippi. Al Conejo Jolivet. Al Conejo Jolivet, sí, perdón, pasamos. Hoy creo que debe ser el récord de temas que hemos pasado. Hemos hablado menos para el regocijo de la gente. Totalmente, Walter. Y ahora vamos a quedarnos. Ah, bueno, y decir esto, ¿por qué? La excusa de por qué pusimos la cortina. Porque se conmemora el Día Internacional del Blues, como todos los primeros sábados de agosto. Y bueno, el señor Agosta, precisamente, tuvo la gran idea de que hoy que se dedicara el programa al blues, el primero de los especiales de programas temáticos de esta etapa de En la Sangre, y que nos estiramos un poquitito más de las 12 porque arrancamos un cachito más tarde y queremos seguir, no podemos. Porque teníamos un despelote acá cuando arrancamos el programa, uno despelote de bajada de música, de compresiones, porque esto le contamos por ahí también a los y las oyentes que se enganchan con este programa por primera vez o que no lo estuvieron escuchando asiduamente, que Walter está en Buenos Aires. Uh-huh. Y quien les habla está aquí en Bariloche y a través de una plataforma lo que hacemos es conectarnos y así incluimos en la plataforma a los músicos, así podemos participar los dos y de paso nos vemos las caras también con los músicos y bueno, y así se genera este programa, siempre orándole a San Internet. Que por ahora nos viene dando una mano. Sí. Increíble. Vio que en un momento ahí el amigo, el entrevistado, tiró unos cabezazos el músico de Patada de Mulo y yo dije, no, dale, no me falles ahora. Por favor. No, sí, se me frunció un poco el alma por no decir otra cosa, pero por suerte logramos salir adelante y tuvimos una nota muy interesante. Walter, ¿con qué sí, vamos señor. Ahora? Vamos con otro bluesero que pasó por Buenos Aires y a quien otra vez tuve el honor y la posibilidad de ver acá durante los 90s, alguien que sigue girando a sus 87 años, nacido en Luisiana, el señor Buddy Guy, un increíble guitarrista que ha tocado con muchos músicos, se los recomiendo, por favor, busquen material de Buddy Guy si es que no lo escucharon nunca. Y vamos con un material salido este año, en marzo de este año, Buddy Guy editó un simple junto con el señor Junior Wells, que es un armonicista, otros lo dicen armoniquista. A decir verdad, este material que salió en marzo, no sé si es un material grabado anteriormente, pero bueno, siempre queremos pasar dentro de todo lo más actual que haya de los músicos que hay dando vueltas por ahí. Así que, ¿le parece que vayamos con el tema Crying Shame por el señor Buddy Guy? Yeah, baby. Thank you. somebody's doing me wrong. You know that I know that he knows that somebody's treating me wrong. Coming home in the morning and you're crying, won't make me stay. Buddy, do it one more time, just one more time. Quedó tanto afuera, Walter. No quedó afuera. Estaba pensando, no pusimos Bog Day, por ejemplo. No pusimos Bog Day, por favor. Vamos a tener que hacer un parte 2 de este homenaje al blues, me parece. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Estaba pensando, hay más bandas nacionales que quedaron afuera también. ¿Cómo se llamaba la banda de Botafogo? Estoy tratando de acordarme. Qué mala memoria que tengo, qué mala memoria que tengo. Y bueno, por ejemplo, también tendríamos que haber puesto algo de Los Piojos en sus inicios. Totalmente. ¿No? Otra banda. Totalmente. Bueno, si nos ponemos a juntar banda que no pusimos, nos quedamos hasta las 4 de la mañana hablando de banda que no pusimos, en realidad. No puede ser que me acuerde el nombre de los discos y no me acuerde el nombre de la banda. Botafogo tenía una banda con Pampi Ferreiro. Sí, Durazno de Gala. Durazno de Gala, una banda que sonaba. ¿Cómo sonaba esa banda, por favor? Sí, me gustaba mucho. Asuntos de Blues y Banda de Garage eran dos discazos que tenían. Eran muy buenos. Pero usted me decía recién que Buddy Guy para usted es el bluesero por excelencia. Sí, sí, para mí es por onda, sobre todo, porque sí, aparte sí, sí. Esa viola con los lunares me mata. Espectacular, espectacular. La facha de cuánto años debe tener, como 80 y pico de pirulo. Él, les cuento, me lo anoté a propósito. El 30 de julio pasado cumplió 87 años. Claro, y el tipo lo ve, una facha, tiene un bar, ya de por sí. El chabón tiene un bar, que van los músicos ahí, y bueno, hablábamos del documental de Kate Richard, que está en alguna de las plataformas, que va a jugar al pool, al bar del otro, un personaje, se ponen a jugar un partido de pool, búsquenla esa también, porque es mundial, es mundial. Y nos quedó afuera también, el señor Taj Mahal, que ya vamos a pasar algo de él pronto. Bueno, Walter, estamos llegando al final de este En la Sangre número 13. Ya llevamos 13, especial de blues. Especial de blues. Mucha música, estoy contento. Mucha música. Hubo una nota muy linda que en la que también hubo mucho blues cuando hablamos. Y nada, estoy muy bueno. Al contrario de irme triste, como dice el blues, me voy muy contento. Como la hija de John Lee Hooker. Cómo no voy a estar feliz. Claro, mire lo que son las cosas que hablamos de blues, algo que está ligado también al demonio de sus orígenes, por lo menos en lo que es el mito, ¿no? Esa encrucijada de Robert Johnson y uno de los temas nacido bajo un siglo malo. Y hoy, ¿qué día es? ¿Qué número de programa es? 13. Hoy, número de programa 13, el día viernes, que dicen que viernes 13, claro. Pero ¿qué se le va a hacer? ¿Qué le iba a decir? También recomiendo ese documental de Robert Johnson. Búsquenlo, no me acuerdo exactamente el nombre, pero busquen ese documental que es maravilloso, ahí van a saber mucho de la vida del señor. que tiene animaciones, ese dice usted, que tiene partes recreadas con animación. Tiene partes recreadas con animación y tiene muchos testimonios. Muy bien resuelto también, algo de lo que prácticamente es imposible hacer una recreación visual. Exacto. Por la época en que fue. Pero uno tiene una imagen totalmente vívida de lo que fue esa época. Nos vamos, Walter. Nos vamos hasta el viernes que viene, que vamos a tener otro programa de En la Sangre aquí en FM Los Coihues, 105.5 del dial. Y 3 años atrás, este programa haber dedicado, aparte de haber sido dedicado a blues, quiero dedicarlo a una de las mejores y más maravillosas personas que he conocido en mi vida. Bueno, amigo de su infancia, yo lo conocí ya pasada un poquito la adolescencia, y me refiero al señor Marci Vallespir, una de las mejores personas en la vida, un tipo que siempre sonreía, un tipo que, a ver, era tan grosso que, por ejemplo, lo llevó al polaco Goyeneche a la Rock and Pop, por ejemplo, para decir algo, y bueno, una de sus bandas de cabecera era Los Redondos. Sí, un tipo que lograba, por ejemplo, que en su fiesta se junten las hinchadas de clubes rivales y que mientras era la fiesta decían, bueno, acá está todo bien porque es la fiesta del Marci. Era un mago. Sí, era un mago. El tipo era lo más. Yo no hablo, Walter, porque no puedo hablar. Te digo, la verdad, no puedo hablar. Así que, si le parece... Pero usted me dijo algo que me quedó grabado en la memoria una vez, porque, bueno, cuando pasó esto que pasó con el Marci hace 3 años, sigue estando acá, yo estaba en pleno llanto y usted me dijo, hay que recordarlo con alegría. Así y a es. Partir de ahí, lo empecé a recordar siempre con una sonrisa, porque eso es lo que él habría querido. Para él va dedicado... Este en la sangre del día de hoy. Y arriba las palmas, entonces, era una de sus frases de cabecera. Sí, así señor, que qué lindo. Arriba las palmas con el Marci. Y hablando de Los Redondos, que era una de las bandas, era su banda, Los Redondos, e inclusive hasta el último show que vio del Indio, él seguía diciendo, vamos a ver a Los Redondos, no decía vamos claro, a ver al Indio, decía vamos a ver a Los Redondos. Entonces ya empezaba 2 meses antes, cuando el del Indio hacía su show multitudinario, meses antes ya empezaba a buscar dónde parar y el lugar donde ir a dormir y empezaba a juntar gente porque... Quería seguir con esa tradición y la gente se sumaba porque lo organizaba el Marci, la verdad, porque ya mucha gente no iba a los recitales de los que íbamos en aquellos fines de los 80, principios de los 90 y toda la época de los 90. Era por vivir la experiencia de volver a estar en un show con el Marci. Así que por eso visitaba. Y Los Redondos tenían en algún momento de los shows allá por fines de los 80, principios de los 90, hacían un blues que quedó grabado en la historia y que era un momento muy esperado en los recitales, que generalmente venía pegado a un tema que era Maldición va a ser un día hermoso. Así que si le parece, vamos a ir tirando Maldición va a ser un día hermoso y nos despedimos entonces con el blues del noticiero y así cerramos el En la Sangre de hoy, Walter. Vaya para el Marci. Abrazo, señor. Ahí estamos. Entonces, esto es grabado allí por el año 1989. Los Redondos en vivo haciendo el blues del noticiero y nos vamos. Hasta la semana que viene. Chau. Donde cuentan cómo le dan casa. Se muere mirando el noticiero. mundo le cuentan cómo le dan casa. Paisaje transmitido entre los nervios. Escuchando el noticiero.